los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven. No puedo creerlo, esa novia es mía. A la iglesia yo fui, llena el altar mayor, a los novios yo vi. La misa termina, los novios ya se ven. No puedo creerlo, esa novia es mía. Vecina solitaria que labrando el campo por las mañanas va a trabajar, porque ya no tiene de aquel hombre que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar. Yo el patrón se dice, qué linda esta chola, pobre campesina. Consuelo está, ay, pobre campesina, hoy sufriendo está. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja ya en la tierra, campesina, para llevar el trigo, campesina, tu cuna fue el campo, campesina, se va a llevar campesina, con sabor. Olvida ya tus penas, campesina, trabaja en la tierra, campesina, para llevar el trigo, campesina, tu cuna fue el campo, campesina. Para ti, enfermera, el cuarteto universal y sus cumbias pegaditas. Que mi vida se me enfermando por un beso tuyo, no sé qué ser. Ángel que cuidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero. Siento que mi vida se me enfermando por un beso tuyo, no sé qué ser. Repartía mi cariño, marchitando lindas flores. Hoy me encuentro muy cansado, solito y abandonado. De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón. De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mi corazón. ¡Ay, vidita! ¡Qué buena! De tanto amor que tuve ya nada ha quedado, solo triste recuerdo para mí. verás. Lejos, muy lejitos, por fin te vas. Con este borracho ladrón de amor. Con este borracho ladrón de amor. Flor de amor, que no me falte su calor, que el cariño sincero, todo mi amor yo te he entregado, también soy correspondido. Soy correspondido. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que vivimos. Entre montañas y valles yo he nacido, me apuraron los sueños en su encanto. Hoy florece en mi tierra su charango, vi crecer las zampoñas en el viento. ¡Ay, ay, ay! Tienes tu dueño, sí.